Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Increíble! ¡Cómo me gusta el olor de tu pisto manchego, Carlos! ¿Cuánto tiempo lleva fermentando? No, esto, que lo he comprado esta mañana. No te metas con el Juan Manuel, ¿eh? A una, esta que son rumanos, que es de o sea, que donde fuera. Es pisto rumano. El pisto rumano, no, pisto manchego. No, manchego, lo hacen ellos. ¿Cómo se llama? De Transilvania o... ¿De Transilvania, de donde vengo yo? Sí. Ah, pero allí no saben hacer pisto manchego, no, Carlos. Pero lo hace una chica que es muy agradable, lo he hecho. ¿Pero y qué tendrá que ver que sea agradable con que sea rumana y sepa hacer pisto? Porque Carlos, no hoy me he enterado esto, que viene uno que es manchego. Efectivamente. De Albacete. Bien, bien. Qué bien. Y por eso has traído el pisto manchego, si es que hecho por todo, un rumano, ¿eh? De Transilvania. Coconús. Claro. ¿Quién se llama Coconús? No, Coconús. Coco, no me la sé. Y también de Muchachada La Nuit. La Nuit. Bueno, pues sí. Pero es una discoteca La Nuit, yo creo. No, me suena, era ¿verdad? Era una discoteca. Ah, que sí, que hay una discoteca que se llama La Nuit. ¿Vosotros os acordáis del programa de la Dor, Muchachada La Nuit, con Ernesto Sevilla? Ese es nuestro invitado que vendrá hoy aquí a Radio Tarajal, Ernesto Sevilla. Con el Julián López. El Juli. Juli ya vino en su día. Y también, sí. Y también le dijiste la machachada a La Nuit. También le dijiste. Verdad. Por cierto, te ha salido un anzuelo en el ojo. Eso por mirar a una chica tan guapa como la Rocío. Ya empezamos. Bueno, gracias, bienvenidos, Carlos. Una semanita más a RadioTarajal.com. Ya sabéis, vuestro programa que se hace desde el corazón de un barrio llamado Pan Bendito. Un barrio que puede ser como el tuyo. Viene público esta semana desde ¿dónde? Desde Bélgica, desde Morata de Tajuña, desde Tielmes, desde Ponferrada. Y van a hacer un y ruido. Y desde Fuencaliente. Sí. Ya sabes que si quieres venir... Como solo de Ponferrada. Oh. Que si quieres venir aquí a ver cómo se hace Radio Tarajal, solo tienes que enviar un correo a radiotarajal@radiotarajal.com y te mandamos un correo con la dirección. Exacto. Mientras tanto, Reyenito McKenhan, perdido por el barrio... Sí, no sé por qué no está aquí. Ya te enterarás. Ya me enteraré. Y a las agujas del hoy, del mañana, del ayer, con la buena musiquita y controlando... Los aparatos DJ Caution. Esto comienza y suéltala, Supri. ¡Radio Tarajal! No place to go. Go. Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. Radio Tarasca. Y seguimos en Radio Tarasca. Ya hemos dicho que el invitado de hoy es Ernesto Sevilla, un manchego de pro. Donde se hace el pisto manchego. Y por eso Carlos ha traído pisto. ¿Y sabéis de quién es también de Albacete? El Pedro Piqueras y Constantino Romero. Habrá tantos de Albacete, porque creo que Albacete no serán tres personas, ¿no, sí, Carlos? Sí. Bueno, que el día 10 fue mi cumpleaños y el de mi madre el domingo. Oh, felicidades, Carlos. Mira, ¡cumplea! Mira. ¿Eh? Ay, porque no me has dejado cantar ¿sabes? El cumpleaños. Hombre, porque hace un frío aquí, frío, que flipas. Cuidado, si es que nos prometiste es que, oye, la calefacción. Y no dejas al Carlos que te caliente, que lleva un rato arribando esa tía ahí frotando. Si tú no le dejas, no, por eso hemos cambiado de sitio. Es que, oyente de Radio Tarasca, no lo veis, pero haces así. ¿Y cómo se le llama esto? Bao. El Bao. Bao. Bao. Sale Bao. Sale Bao. Angie Bao, por cierto, Angie Bao. ¿Sabes quién es Angie Bao? No, uno de Rat. No, un batería, un buen batería. El Rat. Un maestro a la batería. El Rat de la calle. Que, por cierto, te viene el programa de Pedro Guado, que quiero soldarle porque sabe... Tiene mucha paciencia ese hombre. Mucha paciencia con los... El hermano mayor, ¿no? Sí. Dilo, Carlos. Que fue nadador o no sé qué. Waterpolo. O no sé qué. Fue nadador y no sé qué. O a un futbolista, no sabemos de qué es. No sabemos, sí, lo sabemos. Era de Waterpolo. Es Waterpolo. Rellenito, Goyo, rellenito, que te echo de menos. ¿Te has puesto alguna vez, hablando de waterpolo, has hecho alguna de natación, Carlos? Pues en sí. El cole, ¿no? Sí. Sí, pero... ¿Te has puesto el gorro de natación? Bueno, sí, hombre. Tienes que por estar... Por eso fue porque se te quedó el pelo así rasurado al dar un... Fue el Enrique el que me lo ha cortado. Ya, bueno. Le rozaba la goma del gorro. Para el 2013 vas a seguir con el mismo peluquero, con Enrique, tu hermano. No, ahora me toca Ismael, que lo corta bien. ¿Quién es Ismael? ¿Ismael quién es? Mi sobrino. Ah, o sea, pasamos del hermano, pasamos al sobrino, ¿no? ¿Qué años tiene? 19 va a hacer. Ah, bueno, digo, a ver si tiene 15 o 5. Y ya entiendo yo por qué el pelo de Carlos es así. El pelo de Carlos es como si tuviera un nido de cigüeña en lo alto. No, no es así, es... Pero en crisis, un nido de cigüeña en crisis. Porque mucha pajilla ahí. Oye, no, ¿te has visto que yo me estoy quedando también un poco calvo? Tengo muchas entradas, ¿no? Sí, entradas de la M30 y de la Puerta del Sol. Oye, Chato, te vas a ir a vacilar a los Cibeles, como dices tú, ¿no? Que es de piedra. Chato, de eso nada, que piedra. Soy de la Bombi y de la Sherlock. Bueno, oyente de Radio Tarasca, esperando, como no, ya hemos dicho, a Ernesto Sevilla, mientras tanto y aquí que con... Que venga pronto, por favor. Venga pronto, por favor. Lo digo más bien por el pisto, porque si no se le va... Iba a decir, sí. Se le va a calentar el se pisto. Te digo una cosa que manda recuerdos el Pilo para ti. ¿El Pilo? ¿El Pilonga, vecino del barrio? Sí. ¿Pilonga padre? Sí, que está la mujer de Pachucha. Ay, le mandamos un beso a la mujer de a Carmen. Pachurra. Que tiene, dice, parpituras para ti o no sé qué. Eso de las... ¿Parpituras? De las canciones. Parpituras. ¿Cómo se llama eso? Party. ¿Has estado alguna vez en una party? ¿En alguna parte? Yo le invité a mi birthday party y no vino. No, uy, pues está la Rocío, le tengo que dar una mala noticia, que no va a poder ir a las ventas a ver los toros este año. ¿El qué? No vas a poder ir a las ventas a ver los toros. ¿Por qué? Se ha caído la cubierta. Bueno, pero eso se quita en dos días, Carlos. Tampoco seas tan agorero, hijo. Contigo la crisis no va a acabar nunca, macho. Ay, no, ahora que agorero no. Eres un agorero, todo mal. Solo cuentas de accidentes, de que la gente está mala. Ah, y otra cosa, que nos han quitado el euro por receta. ¿Ves? Todo. El euro por receta. Ya no hay que pagarlo. O sea, no. Carlos es un informativo a las 3 de la tarde, toma. Ya no hay que pagarlo. Ya no hay que pagar el euro por receta. ¿Y te devuelven el dinero que diste? Eso dicen que sí. Entonces no estamos, estamos contentos, ¿no? Hombre, que no te lo van a devolver. Yo creo que era una. No graba. Mira, ya está grabando tu cámara. No me lo ya puedo está creer. Grabando, Carlos. Increíble. Oyentes de Radio Trabajo, voy a informar. Es que Carlos había traído una cámara, una JVC de toda la vida, grande Compatis. Ah, bueno, pues es Compatis, VHS. No dábamos ni un duro por el funcionamiento, pero aquí Ana ha puesto la cámara en funcionamiento. Es y que si no es por Ana... Dando. Hola, everybody, listen, Mari, cuídate el tobillo. Ya lo colgaremos bueno, pues esto ya en lo podemos la web, colgar, ¿no? O más allá de colgarlo, ya lo vas a poder ver con Martina. Que Martina está pachucha. Martina, te saludamos. Un sigue beso, pachucha. Martina, te queremos. La cosa que más nos agrade que estés pachucha. No, es Oye, broma. Oye, Carlos, ¿podías hacer una cosa? En verano, en el cine del pueblo aquí del barrio, podías poner este programa y así la gente nos ve. Eso es lo que quería hacer. ¿Ves? Es que me adelanto. Langui, me tienes que concertar una entrevista con los bomberos y con el Emergencias. Para la radio de Alaska. Por favor, Gallardo. Con los bomberos y con el Emergencias, ¿no? Sí, porque vale. Es que hay una persona que está todo el rato llamando y gastándole bromas para que sepan estas personas que llamar a esto es perjudicadamente a la salud. Perjudica seriamente la salud llamar a los bomberos para no decirles nada. Carlos, inigualable. Solamente una persona podía llevar un... ¿Cómo se llama? Pisacorbata. Un pisacorbata de la EMT. Sí, pues mira lo que me han dicho... Escucha, que me ha dicho Jaime que a ver si pagas en el autobús. Que no lo digas más veces. ¡Oh! Sí, que te cuelas, que eres un colón creo 34. Que o haces otra cosa peor que esa o te lo vas a estar recordando toda sí, tu santa toda vida. Me lo ha dicho Jaime. Que vale, que sí, pero haz que el otro día... peor, Juan Manuel. El otro día, prometo esto, ¿verdad? Que el otro día... me encontré a un autobusero del 116, que no es la línea que viene esa típica por aquí, y me dijo, hombre, Langui, me abrió la puerta y tal, y me habló de ti, me dijo, el muchacho este que es de vuestro barrio, que... Y digo, cataplasma demonio con asma, Carlos, digo, que parece que le ha dado un bocado un cigüeñal, un husky en el pelo, y dijo, ese mismo. Y digo, sí pero pues... es verdad lo que cuenta de que es colaborador de Radio de la Cá. Digo, sí, hombre, claro. Digo, el año pasado empezó, digo, y este... No, el año pasado no. ¿Cómo que no? Llevo ya, con este ya dos años. ¿Dos años aquí dos. Ya? Desde octubre de 2012. Y te voy a decir una cosa, 7 años que lleva Radio Trabajá, ¿por qué no te fiché desde el primer año? Porque Carlos era pequeño, no podía salir conocía, de casa. Yo ya le conocía a Carlos. Sí, que por cierto, que me mandaste una postal de Navidad. No un sé crisma. Un crisma. De hecho me la han mandado a mí. No, y tus padres y tú. ¿Ah, sí? Y Rocío. Yo no te he mandado nada. Ah, pues habrá sido mi madre Rocío, que como vieron la tuya, dijeron, vamos a hacerle una a Carlos. La mujer, no tú. Ah. Sí, claro. Yo seguro que si te la tengo que hacer yo, evidentemente. Que yo no hablo de ti. No habla de mí. ¿De quién? Ah, pregúntale que venía escuchando en el Disman. Nos dicen por aquí en Twitter, sabéis que tenemos Twitter, claro. Ahí, Radio Tarasca. Y yo parece que leí así como... El consorcio. Pero es que estamos... El consorcio. Que venías escuchando en el Disman el consorcio. Sí. Pero el consorcio ha sacado disco. Yo pensé que estaba en casete solo. No, ¿Qué canta el consorcio? El consorcio. La de Anticario. La Anticario le la pasa de los dientes. Eva, pues mientras que estamos esperando a este pedazo de invitado, como Ernesto Sevilla, vamos a poner una canción del consorcio, ¿no? Venga, esa misma que estás cantando. Para tú. Hundir el programa. Venga, del resto ya no nos va a escuchar ni Cristo. Vamos con el consorcio, Supri. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en exprés. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el exprés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Thank you. tiempo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Y el consorcio, estábamos escuchando aquí en Radio Tarajá, todos contentos y alegres. Ya sabéis que si quiere venir aquí a Radio Tarajá a ver cómo se graba el programa, pues solo tienes que enviar un correo a radiotarajá.com. Y ahí va, me está sonando el móvil. Sí, ahí va. Sí. ¿Quién es? Sí, lo voy a coger, Sí. ¿Quién? ¿Quién eres? ¡Hombre, Fabián! ¿Qué pasa? Uy, qué mal se te oye. ¡Qué mal se te oye, Fabián! ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Está llorando? Pero está llorando usted. ¿Qué le pasa? ¡Qué disgusto! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo escucho. ¿Qué ha pasado? Cuénteme. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al gordo? ¿Al relleno lo han pillado robando cobre? ¿En dónde? ¿En dónde lo han pillado robando cobre? Joder, no hay Dios que le entienda. ¿Qué está de...? Un beso. Josete, un beso. Que no Josete, que señor Fabián. Josete hace los personajes, claro. Un beso. Josete hace los personajes. El señor Fabián. Señor Fabián, un beso. Eso sí, ahí sí. Ahí bien, Carlos, bien, te ha costado. Señor Fabián, tenemos que cortar. Se nos va la comunicación. Mayday, mayday. Estamos teniendo problemas. Mayday. Mayday, cuídese la garganta. Mayday. Mayday. Juanma, ¿te das cuenta que este es el último programa de la temporada que hacemos? Bueno, no lo queríamos decir, pero sí. Este es el último programa de la temporada de Radio Tarajá. No, hombre, no. No. Bueno, habíamos dicho eso, es ¿no? Es que entre el consorcio. Entre el consorcio. El que canta, la que canta, ¿dónde estás, corazón? Oigo tu palpitar, es tan grande el dolor. Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Llaman a la puerta, llaman a la puerta. ¿Quién por es? Por favor, que llame. Que llame. Por favor, que suplico llame. Que alguien llame a la puerta que y llame, venga. Que alguien llame a la puerta. Ay, qué mal pues escuchado. Mira, ya te han escuchado. ¿Quién se levanta? Dios a existe, yo. Carlos, yo voy, tú no te preocupes, no, que ya voy yo. No, Carlos, quédate quieto, yo voy. Venga, va. Hoy nos acompaña uno de los tíos serios más divertidos de España. Es licenciado en Bellas Artes. Tú no, ¿verdad, Carlos? No. Es un arte bella, el Carlos. Muy bien. Pero ha ejercido de realizador, guionista, voz en off de televisión. ¿Sabes lo que es la voz en off? Una, como la Marisa Naranjo cuando estaba dando los reportajes esos que salen. Mañana tendremos gente. Vamos, sí, que habla alguien sin que se le vea, ¿no, Carlos? Efectivamente. Ha hecho cine, teatro, las cosas como son. Es un auténtico dios, tanto para los modernos que se dejan bigote, como para el público en general. Langui. Y por si fuera poco, déjame que acabe con la entradilla, que está el invitado ahí esperando decir hola, buenas tardes. Así es que, además, el cabrón, por así decirlo, con perdón, ¿uy? Es hasta guapo. Una vieja y un viejo van para Albacete, y a la mitad del camino va y se la mete. Oyentes de Radio Tarajá, saludemos al Buster Keaton español, el gañán ilustrado, la perla de Albacete, como dice Carlos, el inimitable Ernesto Sevilla. Un fuerte aplauso y ruido. Hola, amigos, buenas tardes. Hola, gracias por invitarme. Muchas. Oye, muy bonito esto que me has dicho, ¿eh? Sí, ha visto, ¿no? Pues, sí, sí. Esto o la canción de Carlos, que ha sido lo que más te ha impactado. Bueno, me ha impactado más la canción, pero... Nunca te habían recibido con una vieja y un viejo en Palbacete. Van Palbacete, no lo había oído nunca, esa canción. Me he enterado que vas a hacer el 8 de enero, el final de Coconus. Enero. Digo, de marzo o de febrero. Da igual. Voy a, sí, el 8 de febrero empiezo, voy a estar 4 fechas en el teatro, haciendo un espectáculo que se llama Despedida Coconut, que no es que me vaya a ninguna parte. No, que no te, que tú no te vas, que tú te vas a Albacete, a tu tierra. Pero vuelve. Vuelve. A veces voy, sí, algún pues fin de semana. Pues tengo pisto manchego, que sé que ahí se hace en Castilla-La Mancha. Buenísimo. Sí, sí, lo que pasa es que lleva un tiempo en fermentación. Desde el 10 nada, de enero. De eso nada, que lo, que tiene lo buena pinta, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, de luego. Bueno, pues por eso Ernesto Sevilla, aprovechando esas fechas, está aquí en Radio Tarajá, que además es en el Teatro Compass de Gran Vía. Despedida Coconut los viernes a las 11 de la noche, ¿verdad? Sí, señor, muy bien. 4 funciones solamente. Echa la cuña de Carlos, echa la cuña nuestra. Cuéntanos de qué va esa Despedida Coconut. Pues es una mezcla de mis mejores monólogos hasta la fecha, después de estar mucho tiempo rodándolos por ahí. Y bueno, aparte de cosas antiguas, también hay cosas nuevas para la gente que me haya visto ya varias veces en televisión. Muy bien. Y también hay, bueno, también dejo espacio para la improvisación, según se dé el día. Pues te puedes llevar a Carlos, es un rey de la improvisación. Eso está claro. O sea, Carlos nada, no escribe nada, él también le sale. De la tierra de Pedro Piqueras y de Constantino Romero, por ejemplo. Efectivamente, tengo la misma cabeza que Pedro Piqueras. No, pero Pedro Piqueras es un buen formador. Sí, señor. Ernesto, Constantino Romero, menuda voz. Los textos, estos textos ya no volverás a decirlos más. No lo sé, espero que no. Espero escribir algo nuevo. Bueno, de hecho estoy escribiendo cosas nuevas. Otra etapa, comienza, claro, ¿no? Estoy escribiendo un texto nuevo, entonces me voy a despedir un poco de estos chistes, que además ya me vienen, ya me pongo a hablar de mi infancia y tal, y ya no cuela. Ya no cuela. Ya soy ¿En muy, muy qué mayor. Año naciste? En el 78. ¿En qué pueblo de Albacete? En Albacete, capital. Capital. Albacete, sí, City. ¿Has estado alguna vez o no? No, yo he oído que es el doblador de Clint Eastwood, que es el Constantino Romero. Clint Eastwood. Y de... A mí me gusta ¿Cómo, ese. ¿Cómo? Clint Eastwood. Eastwood, de toda la y vida. Y también de Charles Heston, ¿o no? ¿Charles Heston? Pues sí, efectivamente. De esos dos grandes actores. Este año, por habla lo visto. Mejor que Resines, sí, inglés, sí, Carlos. Se ha retirado, ¿eh? Se ha retirado, efectivamente. Y Darth Vader. Tuvimos a un compañero tuyo que se llama Julián López. Pues sí, de eso vamos a hablar. Mira, Julián López, Raúl Cimas, Joaquín Reyes, no ha venido, pero vendrá, Pablo Chapella, Carlos Areces, etcétera, etcétera. Una vaya pandilla de puñeteros locos. Vaya tela. ¿A quién conociste primero? ¿A Joaquín? Pues sí, conocí a Joaquín el primero porque su padre y mi padre eran íntimos amigos. Entonces yo lo conocí, vamos, siendo un bebé, ya no me acuerdo. O sea que lo conocí el primero de todos. Qué bien, qué bonito. Muy bonito. Sí, claro, que se sigan hablando y eso. Yo con Carlos no sé cuánto voy a aguantar, ¿eh? Pero claro, intentaré que sea igual también. Siempre me acordaré eso, de sí. Miserias, queremos saber miserias. No, miserias. Lo malo. Miserias. Ya no nos hablamos casi. Cosas surrealistas, no se hablan. No, si están enfadados. Estamos de abogados. Coconus, coconus, eres tú. ¿Qué es un coconus? ¿Qué es un coconus? Cuéntanos miserias, Ernesto. Cosas surrealistas que os pasaran cuando erais miserias. Aspirantes ahí a profesores de dibujo y comenzabais con vuestras cosas. Bueno, miserias tengo muchas. Ahora mismo... Esas que hace años no se podían contar, pero ahora ya sí. Bueno, pues Joaquín se cagó una vez encima actuando. Sí. Sí. Sí toca cota. Haciendo monólogos se cagó. Carlos está riendo, ¿eh? Mírale qué cara tiene. Me encantaría que los a mí es que me encanta nuestros la de oyentes mierda. Pudieran ver la cara de Carlos. O sea, como yo un día que fui en el autobús, en el 121, y me cagué. Me dio la cara del desierto. ¡No! Como dice Julio de la 118. O sea, qué asco, Carlos. Te cagaste en el bus. Y le dejaste ¿Y toda hiciste? La plasta ahí. No, que me tuve que ir a casa. Pero iba con el rastro atrás. El palomino. Olía. Era un pedo pintor. Olía que no había ni que se acercar a mí. A gloria bendita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Joaquín se giñabeló, se fue por las calicatas, ¿no? Sí, sí. Tuvo ahí un problemilla y, bueno, lo que hizo fue ponerse los calcetines por encima del pantalón y continuó el monólogo. Para que no saliera nada. Es un truco, no es un truco. Es un trucal. Es un truco. Para la próxima vez que te pase, ya sabes, los calcetines por encima del pantalón y así ganas unos minutos. Como si estuviéramos una braga. Tiene un minuto de margen. Por cierto, que está haciendo lo de una serie que se llama Los Quién. Eso fue, no, ¿cómo se llama? ¿Los quién? Eso fue Julián. Julián, que está haciendo una fenómenos. Fenómenos. Por cierto, que lo hace muy bien. Y lo que le dice la chunapeable a la abuela. ¡Ay, qué cachondeo! ¿La qué? ¿La chapreal? La chuslampeable. Ah, dice, pues, si dicen que eres maricón en el pueblo, no sé qué, mira, nos meábamos. Juanma, ¿yo puedo hacer una petición? ¿Cuál? Pedir un traductor para Carlos. Cada día le entiendo menos, o sea, te prometo. Es una de las chicas Almodóvar y una de las grandes actrices del cine español. Ernesto, en tu monólogo sueles comenzar diciendo: hola, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Efectivamente. Con esto de los monólogos, ¿se liga mucho? Se liga, yo creo que pues lo mismo que trabajando de camarero. O sea, de camarero también se liga un huevo. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Qué decir? Carlos ha confundido de profesión. No. Vamos a escucharle, vamos a escucharle. No, yo no sé ligar, además, no tengo ningún mérito. La que se me acerca, pues... Pues chico, pues con lo elegante que tú eres, no digas que no ligas. Pues fíjate. ¿Acabas de ligar? ¿Te has dado cuenta? Fíjate. O sea, no has querido, pues no, mira, estás ni haciendo monólogos ni de camarero y acabas de ligar. Se ha ligado con la Rocío. Que fíjate, de verdad. Carlos, Rocío, pero bueno. Con la Rocío Fresno. ¿Pero tú lo tienes que contar todo o cómo va esto? Bueno, Ernesto, y musicalmente, ¿qué escucha Ernesto? Una petición aquí en Radio Tarasca. Venga, vamos a decir que a dejar que Ernesto... Pues escucho de todo, la verdad. Pero no sé, así... Michael Jackson me gusta mucho. Ay, sí, pues venga, pues vamos con ese movimiento... Sí, Leave Me Alone. Ahí, venga, suelta la supli. I don't care what you think. Y seguimos aquí después de escuchar a Michael Jackson, esa petición recomendada por nuestro invitado Ernesto Sevilla, que ya sabéis, Ernesto Sevilla está aquí presentando Despedida Coconut en el Compat, en el Teatro Compat de Gran Vía. Solo habrá 4 fechas, estará desde el 8 de febrero hasta el 12 de abril, los viernes a las 11 de la noche. No te lo puedes perder, amigo, 4 funciones solamente, con unos textos que posiblemente ya no los vuelvas a escuchar. Everybody somebody. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que estoy diciéndole a Carlos que se vaya pensando un chiste bueno, porque él tiene mucha gracia contándolos. Siempre, bueno. Pero es que, claro, se lo está escribiendo y yo creo que contar un chiste leído no eso sale. No, eso no funciona, Carlos. Yo creo tiene que no, salir de. Yo creo que no. Es más, dentro, ¿no? Tenemos un experto en chistes. No. Claro, o sea. Aquí, date cuenta que puede pero salir en su chato monólogo. Chato la leche, joder. Ya le ha poseído a Arturo Fernández. Ya le ha poseído a Arturo Fernández. Hola, Arturo. Hola Arturo, te ha dicho hola Arturo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contento de verte aquí, chatín, qué emoción. Joder, macho, parece que está aquí. Chiquillo, pero tú eres. Este es Arturo, o sea, otra persona. Tú eres es otra, Ernesto es. Sevilla, que soy Carmen Sevilla. Ay, que son familia. Ay, que chiquillo, son familia, Carlos. Pero, chiquillo, ¿cómo te has atrevido a venir? No me has avisado. ¿Cómo que se ha atrevido? Ni que guapa. Esto fuese cualquier cosa. Ernesto, ¿cuál es tu palabra chanante favorita? No vale decir ninguna de estas. Suéltala. Mequetrefe. Payasa. Botarate. Tontaca. Gilipipas. No. Hay que decir hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta, niños. Siempre hijo de puta. Venga. Bueno, no permitáis que la palabra hijo de puta desaparezca de nuestras vidas, de nuestras calles, de nuestras escuelas. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta. ¡Qué sonoridad! Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices, te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Gilipollas es más coloquial, y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. ¡Ey! ¿Qué me habéis llamado? ¡Hijo de puta! ¡Más alto, joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Para saludar. ¡Hijo de puta! Cuando te devuelven mal. ¡Hijo de puta! Cuando quieres faltar. ¡Hijo de puta! ¡En plan hermandad! ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. ¡Hijo de puta más! ¡Hijo de puta! Hay que decirlo más. ¡Hay que decirlo más! Golismero. ¿Eh? ¿Golismero? Golismero es mi palabra. Golismero, mero, ¿no? Golismero, golismero. Es una palabra... Carinero. Golismero, es una palabra manchega muy bonita. ¿Qué viene a significar? Que, pues, curioso. Gilorio. Curioso, que te gusta meter las narices en todo. Golismero. Ah, no, pues ay, no es Gilorio. Pues no es sinónimo de Gilorio, ¿no? No es sinónimo, no es husmear, pero... ¿Estamos en el aire? A mí me gusta siempre, Gilorio. Claro, estamos en el aire, ¿cómo no? Ah. Pues que me gustaría saber qué comida te gusta de Castilla Manchega. Las migas, el pisto manchego. Tengo que elegir entre las que me dices. O el gazpacho, o el ajo blanco. Los gazpachos. O el mortadelo. Que ya te ha dicho mal. Ah, vale, el gazpacho. Los gazpachos. Los gazpachos. Manchegos. Vale. Es un plato que está buenísimo. Mira, te voy a decir un chiste. Este es un fontanero que está trabajando en la casa y se le escapa un pedo. La señora de la casa le dice: soguarro, que estás en mi casa. Perdone, señora, que son gases del oficio. Joder, buenísimo. O sea, creo que no he escuchado un chiste tan malo. ¿A ti con qué actriz te gustaría pasar una noche? ¿Con Claudia Schiffer? Los gapachos. No, actriz de cine. Es que va muy rápido para mí. A ver, ¿qué actriz de cine te gustaría pasar la noche? ¿Con la Claudia Schiffer? Gazpachos, te ha dicho gazpachos. ¿O la Amparo Larrañaga? No, Carlos, sé. Es que es como decir... No sé, o sea, no sé. Con algo más o menos que te lo ponga Venga. Difícil, no eso. Escucha, Ernesto, que él no es así, que es un personaje que ya, hace. Joder, sí. Es un genio de la interpretación. De la interpretación. Bueno, yo creo que estaría con Claudia Schiffer. Que es muy guapa. Sí, es guapa. Y ahora hago yo la pregunta. ¿Tú, Carlos, con quién preferías? ¿Con Claudia Schiffer o con Amparo Larrañaga? Con Amparo Larrañaga, que está de la tía Bombón. Pero, o sea, ¿prefieres a Amparo que a Claudia? Sí, porque es algo, oyente de Radio Trabajar, que siempre hemos descubierto de Carlos. Está buena. Por cierto, que es su amor platónico. Que hace dos semanas nos dejaba Fernando Guillén. Joder, verdad, Carlos, solo cuentas mandamos penas. Un saludo a la familia. A la familia, que están muy destrozaditos. De nuestra parte, desde Radio Trasca. Vamos a ver, ¿cómo sería un día con Ernesto Sevilla? Pues un día conmigo, pues, la verdad es que un poco aburrido, la verdad. ¿Aburrido? Un día entero, ¿sí? Mejor una hora o media hora. No te ríes nunca, ¿no? Pues si yo me estoy riendo ahora mismo por dentro. Contigo. Te ríes por dentro, ¿no? Si me estoy riendo contigo, ¿qué dices? Me encanta. Bueno... Pues si quieres pasar un día conmigo, ya sabes. Eso te iba a decir, era una indirecta de Carlos de ¿quieres ver contigo? La Gran Vía, he oído decir un espectáculo. He oído decir, es que está aquí por eso, porque está en el Teatro Compa de Gran Vía. Que ha cumplido 100 años. ¿Quién ha cumplido 100 años? ¿El Teatro o Ernesto? Bueno, pues por eso, la Gran Vía ha cumplido 100 años, según dice Carlos, y nuestro amigo Ernesto Sevilla, 4 fechas desde el 8 de febrero hasta el 12 de abril, los viernes a las 11 de la noche. 4 funciones, amigo, no te lo puedes perder. Entonces dice que se ríe por dentro, o sea, tú te ríes por dentro. Me río por dentro. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Porque para que tienen una risa fea, como por ejemplo la mía, y te joder, pum. Tu risa es de... ¿La puedo pues, hacer? Sí, ver, si los manchegos tenéis un salero, que ¿para qué los manchegos? Los manchegos, sí, verdad. Oye, es que quiero saludar. Venga, va, sí, quieres saludar. Es que el minuto Ernesto, de Carlos. Esto es un minuto de Carlos siempre. Solo, que quiero saludar a que ¿tienes? No, escúchame. Espérate. Tienes tu minuto, el minuto de Carlos. Que quiero saludar a la Rafi y al Miguel, que nos escucha el Tomás. Y a la a Ana, la jefa de prensa. ¿De quién? Y a todos los que nos escuchan, porque dicen que solamente escuchan y a nadie más. Y a Julián López, que está aquí tu compañero, ¿eh? Y a Julián Reyes. ¿Cómo se llama ese? Y a Raúl Encina. Y a Juan Valderrama. Y al Langui, que le escucho todos los días, y al Cárdenas. Ya no más. Sí. Sí, ya nadie más. Y a Rellenito, que estoy, ¿qué te ha hecho de menos, Rellenito? ¿Y a quién más? Ya nadie más. Que es tu minuto, que todavía no te queda. Hemos dicho antes. A mi madre. A la señora Martina, que está la mujer pachucha. ¿Y quién más era? El que hemos hablado antes fuera. Seis. ¿Cómo? Corre, sí, el cinco. Nombre este raro. ¿Cómo? El de autobús. Cuatro. Ah, sí, a Jaime. Tres. Y a Vicente del 118. Uno. A Caballero. Cero. Bien. Vale, pues ahí estaba el minuto de Carlos, saludando como siempre a de los que más se acuerda él. Por cierto, que decías que en el pueblo de tu madre, ¿cómo se llama el pueblo de tu madre, Carlos? Buencaliente. Buencaliente, ríase la gente. Dices que nos escuchan desde allí, sí. Radio Trasca. ¿Cómo nos alegra, eh? Porque Radio Trasca es universal, porque Radio Trasca se escucha hasta en Brooklyn. ¿Tú no lo sabías, Carlos? En Brooklyn, en Nueva York. Efectivamente, ¿ahí? Pues Nueva bien, York, una noche bien, buena, bien. Que yo preparo una cena para invitar a mis paisanos. ¡Ole! Y a la reunión toda llena de españoles. Yo le. Eso ¿Te acuerdas, lo canta ¿Te acuerdas que había un programa, Piqué, ¿no? Había un programa sí, en la Piqué. Tele que era algo de tenías empezaban una canción y tenías que terminarla? Sí. ¿Cómo se llamaba? Que lo hacía un tipo muy raro. Así. La canción tenías que eso era al pie de la letra. Al pie de la letra se llama el programa. Pues Carlos no le dejaron apuntarse porque iba a ganar todos los dineros allí. Cuando siento una guitarra, ¿ves? Me dan ganas de llorar. Porque me acuerdo de Albacete. Porque me acuerdo de Albacete. No vale, Carlos, esa se la cantaste a Raúl. La tierra donde yo nací. Ernesto, se la cantó a Raúl. ¿Qué es lo que más te gusta de Japón? Pues estuve en Tokio y lo que más me gusta de Japón son las japonesas. Y los uniformes que llevan. ¿Te puede hacer una pregunta, Ernesto? Por supuesto. Muy bien, muy bien. ¿Le gusta qué tal llevas la norma que ha puesto la Dolores de Cospedal sobre no abrir urgencias? Qué reivindicativo nuestro Carlos, de verdad. En Castilla-La Mancha, las urgencias. Pues la verdad es que lo llevo bien porque vivo en Madrid, entonces no tengo que desplazarme para ir a... Pero gracias por haber sacado este tema, ¿eh? Porque vamos a reivindicar que la gente tiene que tener urgencias, la gente de los pueblos de La Mancha. Pues lo que más me ha gustado, lo del euro de recerca, que ya no lo vamos a pagar. Sí, eso es una buena noticia. Eso no era una trampa, eso era para tenernos un poco ahí, ¿sabes? Ocupado con eso. Para colarte las noticias malas. El euro. Y luego lo iban a quitar. Y otra cosa, que va a haber huelga, van a reunirse para lo de Bankia, para ver una huelga de Bankia, no sé qué. Tengo un papel en casa. Y papel el que tienes en la mano, que te has apuntado eso, que te lo vas a llevar a la casa, que pone ¿cómo es? Golismero. ¿Te acuerdas ¿Cómo de es lo... eso? Pónmelo. ¿Cómo? No, que ya está puesto, no, golismero. ¿Cómo es? ¿Para qué es eso? ¿Cómo que... Golismero es una palabra manchega que manchega. Significa curioso. Curioso. Curioso. Me tomen todo. Pues tomen mi todo. Madre sabe lo que decía cuando era pequeña. Golismero. Ejecutor manchego. ¿Ejecutor manchego decía tu madre? Ejecutora manchega. ¿Ejecutora manchega decía tu madre? Sí, se lo decía a una que se llama María de Vidal, que era muy pesada. Y eso se te ha quedado a ti grabado en la mente. Ejecutor, ¿verdad? Manchego. Decía ejecutora manchega. Ejecutora manchega, porque era la que ejecutaba, ¿no? Sí. Claro, el ejecutor. Anda, ¿tú si tienes un niño le pondrías ejecutor de nombre? No. ¿Se llama el ejecutor? No, le pondría Ernesto. No sé, ¿cómo se llama? Muy bien. Ernesto. Ah, muy bien. O Martino. Martino. Por lo de tu madre, Martina, Martino. Martina. Martina, ¿cómo es? Logrovichida, ¿cómo es? Martina Navratilova. Navratilova. Ay, Carlos, te ha salido del tirón, macho, lo dices mucho. Bueno, pues estamos aquí disfrutando con Ernesto Sevilla y, como no, con los colaboradores de Radio Tarajá. Ernesto, tienes la suerte de poder trabajar en lo que te gusta. Ay, qué alegría. Eso sí. Pero, ¿qué le llena más? ¿Escribir, dirigir? ¿Subirte al escenario? ¿Subirte al plató? Pues a mí lo que más me gusta es dirigir. Porque, no sé, no me siento un intruso. Normalmente, cuando estoy actuando, siempre digo, ¿pero qué hago yo aquí? ¿Quién me ha mandado? Sí, ¿verdad? Antes de salir, aquí. Sobre todo en Bambalina, ¿verdad? Efectivamente. En ese momento de salir. Sí. Efectivamente. Sé lo que es eso. ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué coño, ¿no?, hago yo aquí ahora? Oye, ¿nos cuentas un chiste? ¿Nos cuentas un chiste? Claro. Te vi apostándonos un chiste, por favor. Yo. Qué confianza, Carlos. Te cuento un chiste. Venga, te voy a contar un chiste. Uno muy corto. A mí me gustan los chistes malos y cortos. Allá voy. Doctor, ¿qué tengo? Atiende. Doctor, ¿qué tengo? Tiene usted piedras en el riñón. Dice, ¿y eso es grave? Dice, no, grave no. Grava, gravilla, arenilla. Son piedras. Ay, madre mía. Carlos te acaba de quitar. Hostia, la peor risa. Lo he notado. A ver, ahora tú cómo lo vas a contar al conductor de la MT, por ejemplo, cuando eso diga, venga. ¿Te acuerdas del chiste? ¿Te acuerdas, no, del chiste? Ay, pues no, apúntamelo porque... Ay, espera, dale que me lo apunte. No, yo estoy ya... Apúntamelo. Pues... Apúntamelo. Cuenta tú otro mientras, bueno, Carlos, para no perder a Ernesto Sevilla apuntando los chistes en un folio a Carlos. Cada cosa que le gusta a Ernesto le hace que se la apunte. Pues, y se lleva su folio ahora a casa. Pero luego, ¿sabes para qué lo usa? Y lo comparte con su mamá. Lo vende en eBay. ¿En eBay? ¡Ah! Sí, porque yo ya le pillé un par de veces. Siempre que viene un invitado, ¿dices?, se lleva algo. ¿Tú no te has dado cuenta? ¿Haces eso? Sí. Siempre, no, eso, siempre. Sí, si no es un vaso que ha usado, sí, es algo que ha dejado. Y todo, Carlos, coge, sí, y lo vende. No lo vendo porque... Pues no ves que cada día trae un abrigo nuevo. No, porque no me... No, este me lo ha regalado Enrique, ¿eh? No, cada día trae algo nuevo. Algo de marca, algo lo que sea. Y yo creo que es... El otro día lo busqué y está vendiendo las cosas de Radio Tarajá. No, señor, eso no me gusta. En eBay con B, ¿no? Sí, claro. No me gusta eso. Lo hace. De eso nada. Carlos, eso nada, di la verdad. No, que no. Eso es alguien que has pillado que se ha hecho pasar por mí. Pero no. Y tenemos a Ernesto que sigue escribiendo los chistes. Y en mayúsculas para que lo lea bien. Sí, no vaya a ser que no entienda la letra. Sí, como me gusta. Voy a hacer una foto. Y la subimos a Twitter para que nos sigan todos. Mira, Carlos, qué sonrisilla pone. Qué bien. Vale. Ya está, no sé si se... A ver, pues... intenta leerlo, Carlos. A ver, un momento. Pues mira, ¿sabes lo que me pasa? ¿Qué te pasa? Que teniendo aquí a un humorista que es de la Casa de la Mancha, me hace mucha emoción, mucha alegría. Muchas gracias. Mucha alegría tenerlo aquí, porque dice, viva Sevilla y olé, viva Triana y olé, viva Sevilla. Viva Albacete y olé. Viva Albacete y olé, viva sus Ernesto. Paisanos. Claro, es que dices, me encanta tener a uno de Albacete y dices, viva Sevilla, viva Triana. No tiene sentido, Carlos. Viva Albacete y olé, viva Ernesto. Claro. Bueno. Cántalo así, venga. Por apellido, ¿no? Sí. Viva Albacete Yole. Viva Ernesto Yole. Viva su padre. Sus huevos. Viva su salero. Muy bien. Bueno, por favor, Ernesto, dinos cómo se te ocurrió el personaje del Gañán, que tantas alegrías nos da. Pues mira, el Gañán es un personaje que se nos ocurrió entre todos, íbamos a hacer de Paleto, pero yo no lo iba a hacer. Yo no iba a hacer ese personaje y nunca había hecho de Paleto. Lo que pasa es que me puse a hacerlo y fíjate, me salía muy bien, se ve que lo tenía dentro. Tenía dentro, pero, como la risa. Pero no lo iba a hacer yo, lo iba a hacer Raúl Cimas. Lo que pasa es que no vino porque perdí un avión. Él estaba trabajando en Euskadi en aquella época, entonces me tocó hacerlo a mí. Y ya, pues fíjate. Pues ahora, gracias a eso, ya, gracias a eso, pues me dicen Gañán por la calle. Por la calle. Qué ilusión. ¿Me puedes hacer una pregunta? ¿Quién cocina mejor, tu madre o tú? Mi madre, por supuesto. ¿Qué, cómo se llama? Josefina. Un saludo. Rufina. Muy bien. Un saludo para Josefina. Un saludo para Josefina, la madre de Ernesto. Un saludo, Sevilla. Un saludo, mamá, desde aquí. Rellenito Buckingham, que no sabemos dónde está, nos ha llamado el señor Fabián al principio del programa. Estoy preocupado. Nuestro copresentador, nuestro Rellenito Buckingham, ¿dónde estará? Pobrecito, pobrecito. Pues ya te lo ha dicho, en comisaría. Pero bueno, no. ¿A quién se lo ocurre? Yo creo que el señor Fabián le he visto un poquito tomado. ¿Sabes cómo es el de esto de bueno, que no siempre... está Rellenito Buckingham, yo también he visto tomado. No está Rellenito Buckingham, no tenemos para poder hacer el test a nuestro invitado. Qué pena, porque es la parte que más me gusta del programa. Claro, pues entonces, Rocío, o sea, a mí yo disfruto, no, porque es que Rocío. Yo disfruto muchísimo con mi compañero y yo no quiero que me pase como pasó a él que hizo el Gañán porque no estaba Raúl. Yo no puedo hacer el test del Goyo si no está Goyo. Yo no le quiero quitar protagonismo y que me llamen Goyo a mí la de los test. Estamos muy tristes. Y además, ¿para qué quieres un test si Carlos le ha preguntado todo lo posible y preguntado del mundo? Pues sí, también es verdad. ¿Falta alguna pregunta así? No sé. ¿Bailar en tanga o que te baile? ¿Tú alguna yo vez sé. Has disfrazado de castellano manchego? En el colegio, ahora seguro. Mismo estoy disfrazado de manchego. Yo también, porque mi madre también es de allí. De verdad, de Ciudad Real. De Fuencaliente. No me digas. Sí. ¿Que tu madre es de Fuencaliente? ¿Pero dónde está Fuencaliente? Ciudad Real. ¿Que tu madre es de Ciudad Real? ¿Que es manchega? Sí, y la nuera de la dona la hace ahora mismo. ¿Por qué me entero yo ahora eso? Hace unos bollos de crema más ricos. Pues tiene delito que tu madre, siendo manchega, le compres el pisto a una rumana. Claro. O sea, no. O sea, Carlos, no puede ser. O sea, no tu ser, madre macho, siendo no manchega y vas y compras el pisto por ahí. Eso es un pisto rumano, tío. Eso es un pisto rumano. Pero el pisto rumano, lo he traído, mira, nadie la ha tocado. Fue mi cumpleaños el otro día y digo, para comida, que nunca traigo nada. Ya. Que traje aquellos chorizos y la Trini hizo unas cuarrerías con ellos. Ay, la Trini, ¿por qué no? Ay, la Trini. Ahora que me acuerdo que en casa de mi hermano estuvimos tocando con el cotillón. Me han hablado de la Trini a mí, ¿eh? Sí, es genial, también, ¿no? Es lo mejor. Es lo mejor que hay. Pues, porque aquí es lo que tiene Radio Trabajar, nunca sabes qué colaboradores o qué personajes van a venir. Y va a pasar. Y el Nical es presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio. Claro. Que tenemos nueva concejala que se llama Fátima Núñez. Tenemos nueva concejala en el barrio, Mamendito. ¿Y qué tal es? Una concejala de Carabanchel. ¿Qué tal es? No nos deja de verla porque queremos decir que tenemos ratas como caballos. ¡Joder, qué asco! En por este barrio. Claro, Carlos, normal, como digas eso, no van a querer venir a la radio. ¿Cómo se va a dejar ver? ¿Para qué? ¿Para que se la coma una rata? Que son ratas, pero claro. que no se manifiesta para los invitados. Oye, una cosa, ¿podríamos tener a esa concejala? ¿Tú podrías encargarte de tener a esa concejala aquí de invitada en Radio Trabajar para yo poder hacerle una pregunta? Yo, tú y él. Pues es que como he intentado... Encárgate, quiero que subas al ayuntamiento, que vayas con una chapita de Radio Trabajar aquí y con otra de mi ya cara. Ya ha ido, pero nada. No, pero tú lo que tienes que hacer es ponerte una chapa de mi cara, que yo te lo voy a dar luego, y otra aquí de Radio Trabajar. Y vas y dices, mira, vengo en parte de Juan Manuel Montilla, el Langui. Quiero que la concejala baje a Radio Trabajar. Que venga porque es que tenemos el barrio abandonado. Va a ir al ayuntamiento y va a traer a la concejala. Claro. Y si te preguntan por qué, digo que tenemos un hámster que no conseguimos, que crees que queremos saber que le dan de comer a las ratas, sí, que parecen caballos. Claro. Pero yo le veo al caucho tan sonriente que se ríe mucho. Porque le gusta la concejala, debe de ser, porque si no... Puede ser subido en una rata. Sí. Si son como caballos. Oye, que no tienes Twitter, ¿verdad, Ernesto? No. ¿Tenías uno? No, nunca he tenido Twitter. Ah, no, ese no existe. No, ese no es Twitter. Hay un no, Twitter con un, tweet. Con un tweet. Ya estoy aquí. Claro, ya estoy aquí. De hace 300 días o 700 días. Y claro, fue Rocío la que dijo, no creo que... Me da que no es suyo este Twitter. No tengo Twitter ni Facebook. No, ni amigo nada. De las redes sociales, ¿verdad? No, tuve Facebook, pero me quitaba un montón de tiempo. Entonces dije, fuera con esto. Claro, Candanchu. Fuera. Es que a mí lo... Hace bien. No sé. Bueno... Pues te voy a decir una cosa, Carlos. Yo me tengo que aligerar, porque sabes lo que me ha pasado, ¿no? Que tienes que ir a por el Rellenito. No, el Rellenito se busca la vida como la paquera. Porque resulta Resulta que me estoy con un tema de zapatos ahora mismo. Que, o sea, que no... Pues que lo vais tú y la Rocío, si queréis. Sí, sí, claro. O sea... Pero que te cuento, que tengo... ¿no te dije que tenía pies planos? Ah, como y yo. Se me corrigió con 16 también años. Pero yo también, yo tengo puente. Claro, pero es que a mí... Pues los podéis ir. Escúchame, que conseguí que me saliera el puente, pero ahora, otra vez, claro, otra vez se ha recortado el puente y otra vez pies planos. Entonces, ha habido recortes en tus pies y te han recortado el puente. Ha habido recortes, con el tema de los recortes, ha habido recortes y me han recortado el puente, es que tanto me costó conseguir con las plantillas. Entonces tengo... No te interesa mi historia, ¿no? Sí, lo que quieres es que nos vayamos ya a despedir el programa. Quiero saber a qué familia en San Martín de la Vega se la quemó la casa, que ha habido un incendio. Yo qué sé, si a mí me han robado la moto en San Martín de la Vega. Chico. Qué gentuza que me... Pero la sí, moto. Si son buena gente. Nada, bueno, lo que te digo, que tengo que ir al ortopedio. Y también, pues vete, que se vaya la Rocío. Uy, venga, uy, vale, pues nada. Macho, oye, Ernesto, que me tengo que ir, es un tema, no le interesa a Carlos, pues no te dejamos a ti, con pero Carlos. Vamos, que tengo que recuperar el mucha puente. Mucha suerte. El puente que he perdido en el pie lo tengo que recuperar. Suerte. Y que si no me cierran, que se hace tarde. Objeto perdido, vamos a ir a buscar tu puente, venga. Ernesto, que esta es tu casa, Radio Tarajá. Muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien. Estoy hablando con Ernesto. Espérate un poquito. Vale. Que cuídate el tobillo hasta el estribillo y que este tiempo que te quedes escribiendo nuevos textos, que lo hagas sin falta de ortografía. Vale, lo procuraré. Acuérdate de Carlos en alguno de tus textos. Acuérdate de Carlos, por favor, en alguno de tus textos. Que nos vamos, Carlos, me voy, te quedas tú, sí. ¿No? Cierra, pero no, no le entretengas. No. Me voy no, yo, no le Carlos. Entretengas. También, vete tú. Macho, venga, venga, bueno, hasta luego. No le entretengas, y despide el programa y despide al invitado, ¿vale? Que me voy, que me cierran, vale, Ernesto, adiós. Nos vamos. Venga. Nos vemos, vale, cuídate. Cuídate ya sabéis, mucho. En el Teatro Compact, 4 fechas, las únicas. ¿Desde qué día? Lo voy a recordar yo por si cabe, por si... 8. Del 8 de febrero hasta el 12 de abril, no te lo puedes perder. Despedida Coconut en el Teatro Compact. Hasta luego. Chao. Bueno, despedimos el programa de Radio Tarasca.com y gracias por haber venido, Ernesto Sevilla. Gracias a ti. Hasta otro programa. Coconut eres tú. Jamás te olvidaré. Hasta la semana que viene. ¡Voy! ¡Voy! ¿Quién eres? Abre, a ver. Espérate, que me subo los pantalones. ¿Pero quién es? ¡Voy! Oye, que se me había olvidado la Rebeca. ¿No has despedido el programa todavía? Ya lo hemos despedido, hace tiempo. ¿Hace cuánto? Hace tiempo, he dicho que hasta otro día. Hasta otro día. Claro, tú di otro día porque ahora como no sabemos cuándo tenemos... Hasta otro día, ya lo he dicho. Ah, vale. Que no, que digo que a lo mejor le estaba haciendo más preguntas. ¿No te ha hecho preguntas? No me ha hecho preguntas. Qué raro. No, nada. Oye, le tienes a él solo y no... Nada. Bueno, que me voy, que venga, que me tengo que ir. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego. Hasta otro día. Adiós. Radio Tarasca. La de al compás del chacacha, del chacacha del tren. Qué gusto da viajar cuando se va de fest, pues parece que el amor. Y cuando no es... De favor. Para. Estup. Cachito. Ahora vas a venir, ¿vale?